Pelotazo largo para que le vaya a buscar el Rolly Zárate. Barre para River, Jonathan Maidana. Juega la pelota para el pie de Carrizo. Carrizo que la pone para que salga rápidamente River y con Ferrero y prolijida. Ferrero poniendo la pelota para Buonanotte. Buonanotte que la mandó para Funes Mori. Arrancó habilitado. Arranca la panterita de Mendoza. La tiene Funes Mori. Se metió en el área. Escapó. Muy bien. Tiene que ser gol. Centro atrás. Ahí está. Gol. A Franchino. Gol. Franchino, Facundo a Franchino, el de Paraná, la panterita de Mendoza. Allá fue con esas piernas largas a meter un par de bicicletas, a buscar el amague, a desarticular a la defensa de Huracán. Digo todo esto por Funes Mori, que mandó la pelota hacia atrás y cayéndose de media vuelta de zurda a Franchino, el de Paraná. Marca el primer gol de la tarde a los 12 minutos para River. Se estremece la popular colmada de River que da al viejo barrio de Constitución. A Franchino acaba de marcar el primer grito. River 1, Huracán 0.